¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! ¡Ay! John Jairo Pérez y su grupo Loco Loco. Tenía buen cuerpo y cara de diosa. ¿Quién iba a pensar que era una mariposa? Con ese trasero tan elegante. Pero su secreto estaba por delante. Tenía buen cuerpo y cara de diosa. ¿Quién iba a pensar que era una mariposa? Les voy a contar la historia que en la discoteca me pasó. Cuando una muchacha piernona y rubia se me acercó y tenía un trasero que me hizo parar el corazón. Me habló, ay, me dijo: papito, esta noche estoy ansiosa de amor. Se sentó en mis piernas y de inmediato sentí un temblor. Me sentí morir cuando algo se me paralizó. Tenía buen cuerpo y cara de diosa. ¿Quién iba a pensar que era una mariposa? Con ese trasero tan elegante. Pero su secreto estaba por delante. Tremendo cuerpo y cara de diosa. ¿Quién iba a pensar que era una mariposa? Con voz dulce pero ronca, a que bailara ella me invitó. Moviendo el trasero poquito a poco se me pegó. Me hablaba muy cerca y cuando la oreja me mordió, ¡ay, ay, Dios! Sentí un corrientazo que hasta el fusible se me fundió. Y el cortocircuito casi me mata de la emoción. Cuando me rozó con un cable como de alta tensión, ¡ay! Tenía buen cuerpo y cara de diosa. ¿Quién iba a pensar que era una mariposa? Con ese trasero tan elegante. Pero su secreto estaba por delante. Tremendo cuerpo y cara de diosa. ¿Quién iba a pensar que era una mariposa? Después, a su apartamento muy cariñosa ella me invitó. Me hizo un masaje de las orejas hasta el talón. Cuando de repente en un arrebato se desvistió. ¡Ay, qué horror! La preciosa rubia sufrió una rara transformación. Y con su voz gruesa me decía: ven acá, mi amor. ¡Ay! Y tenía un pecho peludo como de gladiador. Y yo, que le había gastado en rumba y trago casi un millón, pensando en la forma de recuperar esa inversión. Me dije: no hay que otra, me tocó irme de revolcón. Se voltea un camión con 500,000 huevos, no se va a voltear uno con dos. Por detrás lucía tan elegante, pero su secreto estaba por delante. Fina, femenina, suave y elegante, escondía su poquita de elefante. ¿Quién iba a saber que esa rubia preciosa tenía escondida su poquita?